Hoy es el Blue Monday, el lunes triste, y se le ha considerado como el día más deprimente del año. Es cuando nos damos cuenta que hace 4 semanas estábamos de vacaciones y estábamos muy felices entre fiestas y reuniones. Estábamos celebrando con la familia y los amigos. Y seguramente estábamos pensando en qué queríamos lograr en ese 2019. Quizás en encontrar el amor o mejorar las finanzas, dejar malos hábitos, llevar una dieta y, ¿por qué no?, empezar a hacer ejercicio. Hoy es cuando nos damos cuenta que quizás no hemos avanzado en todo eso, o peor aún, que ni siquiera hemos empezado. ¿Te has preguntado por qué la gente no logra sus propósitos de ejercicio? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido a este primer episodio de estreno de Insight Deportivo, donde hablamos y descubrimos el factor psicológico en el deporte y el ejercicio. Soy Dani Gibal, psicólogo del deporte. Gracias por escucharme. Desde la Blanca Mérida, la de Yucatán, te mando un fuerte abrazo, deseándote un excelente 2019, que esté lleno de mucha salud, amor y éxito para ti. Sí, yo sé que estamos a más de la mitad de enero, pero yo creo que nunca es tarde para los buenos deseos, ¿no? Por cierto, ¿cómo te ha ido con tus propósitos de año nuevo? ¿Qué tanto has avanzado en aquello que te proponías mientras comías las uvas o reflexionabas en los últimos minutos del año? ¿Por qué la gente no logra sus propósitos de ejercicio? Esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. La emoción y furor del nuevo año provoca muchas reacciones. Una es ver a nuestros amigos o conocidos presumir la ya obligada selfie, su inicio fit de año, porque dicen que si no lo subes a una red social, no cuenta. Otra, quizás la más común, es ver un mar de gente en los gimnasios y centros de ejercicio. A lo mejor te tocó verlo de lejos, o peor aún, estabas varado en ese mar de gente mientras esperabas que alguna máquina se desocupe. Yo creo que esto a más de uno le puede desesperar e incluso molestar. Sin embargo, y para nuestra tranquilidad, conforme pasan las semanas, pareciera que la marea baja. Poco a poco, las cosas vuelven a la normalidad. Y solo cuando se acerca un periodo de vacaciones, como el verano, la marea de gente vuelve a subir. Todos hemos estado en esa situación. Algo dentro de nosotros nos dice que debemos movernos, cambiar hacia algo mejor. No importa si es dejar de fumar, eliminar deudas o cumplir una dieta. Todos hemos estado ahí. Lo hemos intentado. No sabemos muy bien cómo empezar, pero ahí vamos. A veces tenemos éxito y a veces, como hoy en el Blue Monday, nos damos cuenta con tristeza que no ha pasado nada o no hemos avanzado como nos hubiese gustado. Esto puede hacernos sentir tristes, desmotivados e incluso con ganas de abandonar el propósito. Y bueno, ahora intentaré explicarte un poquito por qué la gente no logra cumplir sus propósitos de ejercicio. ¿Estás listo? Toma nota. Primero, el cómo nos planteamos los propósitos. Ya sea que le llames propósitos, metas u objetivos, la forma en que nosotros lo planteamos es muy importante. No es lo mismo decir quiero bajar de peso en comparación con quiero bajar 10 kilos en 3 meses. El efecto psicológico es muy diferente. Como puedes escuchar, la segunda meta parece más efectiva. A partir de ella es más fácil establecer una estrategia y sus posibles acciones. Para resumir este primer punto, te dejo una frase. Fallar al planear es planear el fracasar. Punto número 2. La falta de realismo. A veces, no siempre somos sinceros o realistas con lo que enfrentamos y con nosotros mismos. A veces, es difícil aceptar que estamos muy lejos de la meta o que nos hace falta cambiar muchas cosas en nosotros mismos. En algunos casos, podemos llegar incluso hasta autoengañarnos. Siempre el primer paso es aceptar quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Esto nos va a ayudar a superar los futuros obstáculos. Tercer punto, malas comparaciones. Por naturaleza tendemos a hacer comparaciones entre nosotros y los demás. Entonces, ¿cuál crees que sea el efecto psicológico cuando decidimos entrenar por primera vez junto a alguien que ya tiene más experiencia o tiene más tiempo? Pues podemos sentirnos inseguros al ver que la otra persona tiene más fuerza, más resistencia o más flexibilidad. Esta situación puede afectar nuestra motivación, nuestra confianza e incluso nuestra autoestima. Es importante que en esas primeras semanas y meses del cambio, tu principal enfoque sea en ti mismo, que te enfoques en tus progresos. El principal rival a vencer está todos los días en un espejo. Cuarto punto, un enfoque muy centrado en los resultados. Cambiar un hábito implica mucha voluntad, esfuerzo y sacrificio, y muchas personas llevan poco tiempo y ya tienen un interés o preocupación excesiva por los avances. ¿Cuánto peso ya bajé? ¿Ya mejoré mi marca? ¿Qué tanto ya logré? Cuando realmente lo importante es el proceso en el que estamos. Disfrutarlo, aprender de las derrotas, conocernos un poco más y, como dicen, poco a poco ir elevando el listón. Es importante poder ver el camino y no solo la meta. Quinto punto. A este le vamos a llamar intentar comer el pastel de un solo bocado. Te explico. Es posible que nuestro propósito sea muy ambicioso, lo cual es muy bueno. Pero a veces una visión muy grande puede hacernos dudar de nuestra capacidad o generar estrés. Ver el propósito en su totalidad o el resultado final no nos permite identificar qué acciones más pequeñas debemos realizar. Y es así como vamos avanzando, realizando acciones pequeñas. O si lo quieres ver como una escalera, poder ver cuáles son los primeros escalones que debemos alcanzar, cuáles son sus retos y exigencias, e ir por ellos uno a la vez. Te repito, si tienes un pastel frente a ti, pues no lo puedes comer de un solo bocado, sino que tienes que dividirlo en rebanadas y disfrutar cada una de ellas. ¿O no? Sexto punto, no llevar un seguimiento. Es verdad que hay una emoción bien grande cuando estamos empezando en esto de nuestros propósitos, pero ¿nos damos el suficiente tiempo para pensar y analizar cómo estamos avanzando? Es verdad que en el contexto del deporte y el ejercicio tenemos una gran ventaja, y es que fácilmente podemos instalar en nuestros celulares diversas aplicaciones. No importa si es running, ciclismo o hasta llevar la dieta. Tenemos a nuestro alcance un sinfín de números, estadísticas, cifras, gráficos. En fin, toda una serie de herramientas que pues podemos tomarnos unos minutos para checarlas, revisarlas y ver cómo lo estamos haciendo. Ojo, este es un tema bien importante para los entrenadores. Tus socios quieren lograr un cambio y a veces ellos no se dan cuenta que, aunque no hayan alcanzado la meta final, han logrado avances importantes, como una mejor condición física, un poco más de fuerza o flexibilidad. Retroalimentar de forma oportuna tiene un enorme impacto en su motivación. No te voy a mentir, darles un seguimiento individualizado es un poco complicado. Requiere mucha organización y tiempo, pero hacerlo le da un plus muy grande a tu negocio. La única persona que los acompaña día a día en este logro de sus objetivos eres tú. Tómalo en cuenta. Punto número 7. Olvidar el para qué. Siempre estamos en un constante cambio. A nuestro alrededor pasan muchas cosas, las cuales influyen en la forma en que nos comportamos, sentimos y pensamos. En esta vida tan apresurada que llevamos, es sumamente fácil olvidar el para qué. Y ahí es donde radica una buena parte de nuestra motivación. Es lo que nos va a impulsar cuando nos enfrentemos a obstáculos o dificultades. ¿Para qué quieres bajar de peso? ¿Para qué quieres tener una mejor condición física? Piensa en esto. Desde una perspectiva muy triste y fría, algunas personas pueden pensar que ir al gimnasio es solo cargar unos fierros, o correr es simplemente correr al loco hasta que te canses. ¿Qué sentido tiene? Bueno, eso tú se lo vas a dar. Y es importante que siempre dediques unos minutos al para qué de tus propósitos. Es lo que te va a impulsar. Tómalo en cuenta. Para ir cerrando, además de los puntos que ya platicamos, hay uno que es esencial en esos procesos de cambio, y es el exigirse a uno mismo. Esto es lo que marca el ritmo de nuestras acciones y también lo que nos ayudará a salir de la famosa zona de confort. Tengo que también contarte que es como una contradicción en el ser humano. Por una parte, dedicamos bastante tiempo a lograr que las cosas sean lo más cómodas para nosotros. Por ejemplo, un trabajo, sueldo, un estilo de vida. Y por otra, siempre estamos como en una búsqueda para mejorar las mismas condiciones que te he platicado. La exigencia debe manejarse con mucho cuidado. Tampoco podemos llegar a un extremo con esta autoexigencia, al punto de no sentir satisfacción o felicidad ante los pequeños logros. Te dejo una frase que tiene que ver con este punto. Si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Y con esto vamos a concluir este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Te identificaste con algún punto? ¿Has vivido otra dificultad para alcanzar tus propósitos de año nuevo? Espero que te haya parecido muy muy interesante este episodio estreno de Insight Deportivo. Te agradezco mucho mucho que te hayas quedado hasta el final. Si te gustó, me ayudarías mucho compartiendo este podcast con todas las personas que están en búsqueda de sus propósitos de año nuevo. Aún estamos a tiempo de lograr esos cambios. Recuérdales lo que dijo Nelson Mandela: siempre parece imposible hasta que se hace. Si te gustó la música, te dejo en la descripción del podcast el enlace para que puedas disfrutarla. Los grillos no están incluidos. Nos escuchamos pronto y hasta la próxima.